Próxima estación, next station, Conchalí. Empezaron desde cero, así que cierra la taraki, capta este rascacielo. Como un doctor que a tu dolor mental da calma. Mis rimas son medicina natural, una agüita para el alma. Mejor que fármaco y penicilina para el malestar corporal que origina la viral rutina. Pues como profe de sociedad, educado cientos de mente adolescente solo con mi rap, igual como educación popular. Todos aportan en la sala, pana, todos pueden entrar, ya. Como el minero noble, gran obrero del cobre. Bajo tierra saco riqueza que pesan enorme. Que no te importe mi sobrenombre. Trabajo el rap y este desorden de ropa es mi uniforme. Mira, mamá, ya soy un profesional, especialista en rima y en comunicación social. La calle me dio el cartón para rapearte, y sigo estudiando este arte de infante, de infante. Mira, mamá, yo soy un profesional, especialista en rima y en comunicación social. La calle me dio el cartón para rapearte, y sigo estudiando este arte para no quedar cesante. Alguien en la vida que llegue arriba bien alto. Y acá estoy tirando rima en la pista flotando. No necesito diploma ni nada que me respalden. Pues la verdad yo solo rapeando me siento alguien. Pa' saber cómo nos cagan no hay que ser economista. El chancho está mal pelado en todos lados está la vista. Defender a tu gente no es solo de abogado. Soy rapero frente en alto y este es mi doctorado. Chavo en el chain, medio tetón, pura expresión. Que viajo desde Gualmapu hasta mi población. Corazón vivo en cada texto. Todo oficio es bonito y digno más si está al servicio de lo nuestro. No fui el ciudadano amante del dinero, por supuesto. Fui rapero, mamá, pero de lo más bueno en esto. Mira, mamá, ya soy un profesional, especialista en rima y en comunicación social. La calle me dio el cartón para rapearte, y sigo estudiando este arte de infante, de infante. Mira, mamá, ya soy un profesional, especialista en rima y en comunicación social. La calle me dio el cartón para rapearte, y sigo estudiando este arte para no quedar cesante.